Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Maracaibo se funda dos veces. La segunda ciudad de Venezuela, particular por tener el puente más largo del país y por haber puesto un sello igualmente particular a la Navidad de todos los venezolanos con las gaitas, tiene otra particularidad que no mucha gente sabe, pues hoy en día todavía se discute la edad exacta de esta principalísima ciudad venezolana. Así es, resulta que la Tierra del Sol Amado tiene registrado en su haber dos fechas de fundación. Una en 1569 y otra en 1574. Y vaya usted a saber cuál de las dos es la que vale. Habrá quien la prefiera más viejita o más joven. Lo cierto es que Maracaibo quedó, como se puede ver, muy bien fundada. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.